Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido, qué rápido, ¿no? Y 10:58 de la mañana, no más, faltan dos minutitos para que se cumpla el horario habitual, hasta donde generalmente dura esqueje, pero no sé, parece que cuando llega Aimecita a la radio siempre se extiende unos 15 minutitos más, porque no puedo no más hacer dos horas, yo tengo que estar más tiempo. Mirá vos. En nomás una hora y media más o menos ya subieron 5 grados la temperatura. A estas horas de la mañana hay 29 grados. Aquí la computadora me marca soleado con algunas nubecitas pasajeras. Pero son esas nubes que están como a modo de decoración. Porque lo que hoy reina realmente en el valle es el sol. Como bien te lo anunciaba el separador, digamos, la artística de Voces del Valle, vamos a compartir entonces una corresponsalía de nuestro corresponsal popular Adrián, que estuvo en el dispensario de las Rabonas entrevistando al doctor Matías Ponce. ¿De qué viene más o menos esta entrevista? Es no es que sucedió un hecho en particular, sino que se ha hecho como toda una recopilación, ¿no?, del trabajo que se vino haciendo durante el año en el dispensario de las Rabonas. El personal del dispensario quiso contar a modo de balance qué actividades se hicieron, qué objetivos se trazaron, y además se contó con el taller que hicieron alumnos de quinto año del secundario de Las Rabonas. Se dialogó entonces con el doctor Matías Ponce, él es médico generalista y dio detalles de estas cuestiones. Si les parece, vamos a escuchar entonces la nota que ha hecho el Adri, corresponsal popular. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estoy aquí en el dispensario del pueblo de Las Rabonas, donde el personal de salud está queriendo realizar una forma de balance de lo que ha pasado este año aquí en el dispensario. Con tal motivo, estoy aquí con el doctor Matías Ponce. Él es un integrante del equipo de salud del dispensario, médico generalista. Y bueno, él va a ser la voz, en cierta forma, del grupo de salud para contarnos cómo se trabajó este año. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal a todos los oyentes de Radio El Grito? Bueno, vamos a comenzar un poco lo que hablamos hace un ratito con un objetivo que se trazó este dispensario, de que no se haga solo una atención, sino también se haga una prevención de lo que puede estar pasando, ¿no? Sí, puntualmente era retomar todas las prácticas, aquellas preventivas de salud y de promoción de la salud, que un poco la pandemia lo había frenado o se habían frenado en el tema de recursos, de laboratorios, de estudios. El dato puntual es, por ejemplo, la atención integral de la mujer, que fue como la parte más importante que veíamos en el equipo que se había descuidado, prácticas preventivas como un Papa Nicolau para detectar cáncer de útero, la práctica de la mamografía para detectar cáncer de mama, la práctica de la asesoría en los métodos anticonceptivos, muy importante, sobre todo en poblaciones que quizás no tienen tanto acceso a la información, como población como adolescente, o cualquier tipo de persona que necesite métodos anticonceptivos. Entonces, motorizar eso, gestionar eso, es como el principal objetivo que intentamos ponernos, más allá de las otras situaciones que tengan que ver con el coronavirus, que eran los hisopados, los testeos, los aislamientos, los controles, sino retomar todo lo que eran prácticas preventivas, enfocadas también mucho en atención integral de la mujer, por esto que te decía, población que nosotros encontramos que había mayor demanda o mayor inquietud o mayor como desconocimiento, porque se había frenado todo por la pandemia. Y sobre todo esto que nosotros intentamos, la última práctica que intentamos lograr es un pequeño tallercito, unas pequeñas charlas que se hicieron en el Colegio de las Rabonas con quinto año del secundario, que finaliza con un mural que los chicos pintaron, los mismos alumnos pintaron dentro del dispensario, y fue hermosa esa jornada porque era una jornada de intercambio, de conocerlos, ellos nos conozcan, saber qué piensan ellos, saber qué pensamos nosotros dentro del sistema de salud, y sobre todas las cosas, iniciar o reiniciar actividades extramuros, que le decimos nosotros, actividades que solamente se pueden hacer por fuera de una institución. Claro, algo que se hizo, por ejemplo, hace unos 3 años aquí en el pueblo, fue que el equipo de salud fue a la escuela de las Rabonas a llenar la famosa ficha que se realiza a principio de año. El equipo de salud no solo echó una ficha, sino que detectó un montón de problemas en niños y niñas de la escuela que nunca se habían acercado a un dispensario. Claro, a partir de la práctica de un certificado escolar, más allá del llenado y la parte legal, en esos actos, en esos pequeños encuentros, nosotros... Es el mejor momento aprovechado para descubrir pequeñas patologías o pequeñas cosas, situaciones totalmente modificables que, por la idiosincrasia a veces de la gente o por de los adultos o porque no sabemos, no los detectamos. Una persona importante aquí este año en el dispensario fue la doctora Laura Montes, quien se encargó de realizar gestiones con numerosos organismos del Estado, más que nada, para conseguir todo lo que se ha conseguido este año, ¿no? Claro, los materiales y recursos a veces en salud no son tan caros ni tan estrambóticos en el sentido de aparatos, pero como todos sabemos, en todas las instituciones y en salud hay muchos trámites, estadísticas, papeleos que requieren un tiempo, y bueno, no le voy a explicar a usted también la radio porque ustedes lo están más familiarizados. Y esas gestiones llevan tiempo, llevan muchos dolores de cabeza, llevan muchos datos que luego se vuelcan en estadísticas que nosotros nos permite también leer eso y tomar decisiones frente a eso. Bueno, Matías, entonces, no sé, algo más que quiera decirnos como para cerrar un poco esta nota, ¿no? Sí, primero agradecerle a ustedes por la difusión o por preocuparse por estos temas. Y segundo, sí, un mensaje más que nada por ahí a la población, a la gente, gente común, gente que toma decisiones. Mucha gente, nosotros hemos notado que por ahí le da vergüenza, o que no sabe, o que no quiere, o tiene dudas, y se queda con la duda hasta que la enfermedad o los problemas se agravan. Entonces, nosotros intentamos mucho desde esta institución abrir las puertas, generar accesibilidad, generar turnos, generar espacio, que haya profesionales, o generar bien las derivaciones, si hay que hacer estudio y todo lo demás. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar un número de teléfono aquí, dispensario de la Rabona, para que, bueno, quien quiera comunicarse pueda hacerlo o llegarse al mismo establecimiento. Sería el 3544-499747. Te agradezco, Matías, entonces, haber recibido a Radio Grito, y bueno, para lo que quiera estamos siempre atentos. Muchísimas gracias a usted y saludo a todos los oyentes. Por favor, le solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.